Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a desarrollar la lección número 6, el título Amigos para Siempre. Muchas gracias, doctor Rodrigo Silva, por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Y están con nosotros nuestros amigos que están con mucho entusiasmo aquí, ¿no? Hola, un gusto. Bienvenidos a todos ustedes y en nombre de ustedes a todos los que nos están viendo y están asistiendo al bosquejo de la Escuela Sabática. Vamos rápidamente a pasar al primer punto de nuestro bosquejo, que es la motivación. ¿Cómo nosotros podemos ligar o linkar la atención de nuestros alumnos para comenzar nuestra lección? Motivación. Algunas semanas atrás leí la historia emocionante de dos personas. Una de ellas tenía 96 años y se reencontró con su hija después de 60 años. En la guerra que ocurrió entre 1950 y después, ellos se dividieron por causa de asuntos políticos. Pusieron una barrera gigante, una pared, y ellos se separaron. 400 familias fueron convocadas para reunirse con sus seres queridos, del norte hacia el sur. Yo quiero mostrar la foto de estas dos personas que se unieron en aquel día, la mamá y la hija. Kim Rain Jung, de 96 años, se reencontró con Hu Jung Jae, del Corea del Norte. Ellos se abrazaron tan fuerte que pasaron 15 minutos y no dejaban de besarse, abrazarse. 45 minutos y no podían dejar de expresar su cariño. La mamá después, con su débil voz, expresó: esto es lo único que faltaba para morir. Ese reencuentro fue todo para ella, ver a su hija después de 60 años. Esto me hace recordar la experiencia de Pablo cuando llegó a Tesalónica. Apenas tuvo 3 semanas allí y después estaba escribiendo cartas diciendo: yo quiero reencontrarme con ustedes, yo quiero reverlos. Este será el tema de amor genuino que estudiaremos en la lección de esta semana. Vamos a entrar rápidamente a la exploración del texto. Y entonces vamos a definir nuestro foco. Nuestro foco es la importancia de un amor genuino. ¿Cuán importante es tener un amor genuino en el corazón? Y vamos a dividir nuestro bosquejo en dos partes. La primera parte va a tener que ver con el proceder fiel de los que están atribulados, en este caso los de Tesalónica, que estaban sufriendo persecución, en fin, ellos fueron fieles soportando todo esto. Y en segundo lugar, vamos a ver el interés de Pablo por los tesalonicenses, un interés que nos inspira. ¿Cómo era este sufrimiento de los tesalonicenses y cómo esto se torna una inspiración para nosotros hoy? Muy bien. Los ciudadanos de la ciudad de Tesalónica que hubieran aceptado a Jesucristo como su Salvador, tuvieron que enfrentar muchas probaciones, muchas pruebas, mucha persecución. Y la persecución, en muchas ocasiones, es lo que trae la unión de la iglesia, la unión de los fieles creyentes en Cristo Jesús. Y tenemos que tener el amor, porque el amor es como si fuera un combustible de Dios que nos da fuerzas para enfrentar al enemigo. Quiere decir que todos los que se encuentran con Dios van a sufrir una cierta oposición del mundo, y también persecución. Del mundo, mucha, mucha, no una cierta, mucha. Porque el enemigo de la verdad, el diablo, quiere quitar la vida de todo el remanente pueblo de Dios. Y va a luchar, ¿no? Sí, déjame decirles una historia real, simple, pero con un significado muy profundo. Hubo una situación que un señor mayor estaba cerca de su muerte. Él tenía 10 hijos. Y cuando él sentía que la muerte estaba cada vez más cerca, él llamó a sus hijos a su cuarto y pidió a cada uno de ellos que tenía en su mano una vara seca. Los hijos, atendiendo el último deseo de su padre, tomaron la vara seca en su mano. El padre pidió con una voz muy trémula: hijos, hijos, por favor, quebren esta vara seca. Los hijos miraron unos a los otros, pero es el deseo de nuestro padre que está a morir, vamos a hacer así. Cada uno de ellos quebraron la vara seca. Unos tenían más dificultades porque la vara era flexible. Otros con más facilidad la quebraron. El más nuevo, el mayor, tuvo más facilidad. Después que todos hicieron esto, sí, papá, ¿y ahora lo que quieres? Hijos, ahora lo quiero que tomen esto. Él tomó las 10 varas, otras 10 varas, todas juntas, todas atadas. Y les pidió de nuevo, ahora quiebren estas varas secas. Los hijos tentaron quebrar. El primer tentó, no logró. El más fuerte tentó, no logró. Y el padre les dije, hijos, estas varas secas representan cada uno de ustedes. Si cada uno de ustedes fueren solos, individuales, separados, divididos, ustedes van a ser quebrados con mucha facilidad por la vida. Pero si quedaren juntos, nadie podrá quebrar la fuerza que tienen ustedes. Yo creo que esta historia tiene un mensaje para nosotros como la iglesia. Tenemos que quedar juntos, cada vez más cerca de nuestros hermanos. Entender que, aunque tengamos diferencias de opinión, de cultura, de deseos, de gustos, de edades, somos hermanos, tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo deseo de mirar nuestro Señor veniendo en gloria y majestad en las nubes del cielo. Somos adventistas, una iglesia que está esperando nuestro Señor. Amén. No podemos tener divisiones. Amén. Y el bombero no puede pisar la manguera del otro bombero. No. Es una sola misión. No podemos dividirnos en esto. Entonces, ahora, el interés de Pablo hacia los tesalonicenses es muy evidente. Por eso es que el título de la lección es Amigos para Siempre. Él mostró una amistad, un amor genuino por ellos. ¿Cómo es que esta amistad fue expresada en Tesalonicenses? Así. Primero, con la preocupación de Pablo. Mira que Pablo estaba ahora en otra ciudad, tenía nuevos creyentes que tenía que bautizar, que cuidar, pero su mente, sus oraciones, su corazón quedaba siempre en sus hermanos de Tesalónica. Señor, a mí me imagino cómo Pablo en sus oraciones pedía a Dios, Señor, cuide, envíe tus ángeles para proteger nuestros hermanitos, nuestras hermanitas. Lo que está llenando tu oración es los mismos motivos, la misma razón que llenaba la oración de Pablo. Y a veces nuestras oraciones son así para nosotros. Bendice mi hija, mi trabajo, mi trabajo. Y la iglesia es como si fuera algo alejo de mí mismo. Hay un animal en Brasil, yo no sé cómo se dice, ustedes van a ayudar ahora. En Brasil nos llamamos porco espino. Puerco espín. ¿Ustedes conocen? Muchas veces nosotros en la iglesia nos comportamos como si fuéramos puercos, espinas, juntos en un mismo lugar. Está frío. A mí me gustaría tener el calor de mi hermano, pero mis espinas no lo permiten, las de él también, y así va. Imagine Pablo orando por sus hermanos. Yo gustaría hacer una pregunta a ustedes, a quien está en su casa. Por ejemplo, ¿Pablo tenía en Tesalónica hermanos que le traían dolor de cabeza? ¿Lo que piensas? Por supuesto. ¿Tenía hermanos que se le gustaban de chisme? Por supuesto. ¿Tenía hermanos espirituales, hermanos más carnales? Pero Pablo oraba para todos ellos. Cuando tú vuelves de la iglesia, de la escuela sabática, del culto divino al sábado, y hubo una predicación que tú no estabas de acuerdo, ¿lo que haces? ¿Oras por el predicador? ¿O sirves el predicador en el almuerzo junto con el postre? ¿Lo que haces? Tenemos que orar porque el sello de Dios, el sello especial de Dios, habrá de ser puesto en la frente de los que piden, oran por el pueblo de Dios y también que tienen gemidos por el pueblo de Dios. Y están unánimes, ¿no? Sí, es una fe, una esperanza en el Señor. Pablo no solamente se preocupó, envió a Timoteo después Después, cuando él recibió las noticias, se alegró muchísimo porque era una evidencia de que él realmente los amaba. Vamos a pasar rápidamente a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que tiene que ver con la aplicación. Vamos ahora a aplicar el texto de hoy. Hemos aprendido que Pablo se preocupó por las necesidades, por los hermanos que él había evangelizado en Tesalónica. ¿Cómo eso nos impacta a nosotros hoy? ¿Será que debiéramos preocuparnos por algo? A los hermanos que salieron de la iglesia, que no están más con nosotros, que necesitan nuestro amor, nuestro cariño, a pesar de los errores cometidos. Yo este sábado prediqué en una iglesia, y cuando hice el llamado, vino una familia. Yo estoy regresando después de 20 años a la iglesia. Y estaba llorando, y me dice, yo agradezco a Dios porque en la puerta yo encontré el cariño que yo ya había perdido 20 años atrás. Entonces ella se sintió recibida en la iglesia. Vale la pena, ¿no? También hay un grupo que a veces olvidamos, y son los ancianos que están solos. A veces ellos se quedan en la casa y no tienen cómo ir a la iglesia. Uh-huh. Entonces es bueno que organicemos un grupo para pasar con ellos el sábado, por ejemplo. Las escuelas sabáticas filiales, piensen uh-huh. un poquito los líderes. Una misión, cada clase debiera tener una misión específica. Ayudar también a aquellas personas, o sobre todo líderes de iglesia, que algunas veces nosotros lo denominamos como la piedra de tropiezo en el liderazgo de la iglesia. Orar por ellos, trabajar al lado de ellos y caminar junto de la mano con ellos. Vamos a pasar rápidamente a la última parte, que es la creatividad. Alguna cosa práctica que queremos hacer como resultado de la lección. En esta parte de la creatividad nosotros estamos pensando que podríamos recordar a alguna persona específica. Yo estaba escuchando a Cristina, que estaba hablando con una persona que se distanció. Escuché a Kelly, que está hablando de una persona que está enferma y no está viniendo a la iglesia. Escuché a Henry, que está hablando de una persona que tal vez está teniendo dificultades de relacionamiento, en fin. Piensen en esa persona. Vamos a orar por ella. Y vamos a hacer como Pablo. No vamos a orar por orar, sino vamos a hacerlo con amor genuino. Porque a veces es difícil tener amor genuino por esas personas que son como una piedra de tropiezo, entre comillas, ¿no? Podemos amarlos y orar y pedir a Dios por ellos también. Vamos a unirnos para orar al encerrar esta lección. Querido Padre, por favor bendice a aquellos que están necesitando la intervención de Dios. Úsanos a nosotros, no solamente para ser intercesores de oración, sino también para alcanzar una palabra de esperanza a ellos. Esta semana nosotros podamos ejecutar el amor tuyo. Nosotros queremos ser tus manos, tus pies. Nosotros queremos ser las rodillas que claman por aquellos que no pueden clamar. Ayúdanos a ser verdadera inspiración para otros en este sentido. Bendice tu iglesia y esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Amén.